A principio de los 80, Yoshiaki and Etsuko Hotsi, que eran matrimonio japonés, se dedica a recoger la tradición musical nipona y agregarle el aderezo electrónico para extraer toda la pureza de sonidos y todo el acervo musical japonés al servicio de la electrónica. Notable influencia de la música barroca y del Renacimiento, Ray Lynch se dedica a componer fundamentalmente después de pasar por sus estudios en Barcelona, pues se encierra en una granja en Estados Unidos y arma su primer estudio de grabación y entonces empieza a componer y automáticamente pues entra en el sello magnífico por otra parte y tan nombrado aquí en música clásica de Windham Hill. Tim Story, otro de los artistas americanos que comenzó su carrera en el sello noruego Unitom, y después de publicar en Japón y en otros sitios, pues atrae también la atención del señor Will Ackerman y lo ficha para Windham Hill con esta maravilla de tema que es extraído del primer disco en Windham Hill. Bueno, luego Tim Story se caracteriza por incorporar unas orquestaciones absolutamente brutales en estos temas, también con alta componente electrónica, y bueno, se convierte en uno de los artistas de referencia en la música electrónica. We'll be right back. sin comentarios ni presentaciones necesita Susan Chiani, autoconstructora de sintetizadores, autoconstructora del estudio de grabación, absolutamente innovadora en la música electrónica y que dota perfectamente a los sintetizadores de ese alma que estamos buscando aquí en Música Ecléctica, ese alma de las máquinas. Thank you. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. El noruego Øystein Sebbag, en este primer álbum de 1980, que grababa en principio para un sello independiente, pero que después es captado también por Ingham Hill, que se va haciendo con esa corte de nuevos talentos que van surgiendo en ese momento llamado New Age. Bueno, pues este es Øystein Sebbag, que también, viniendo de la música clásica y del jazz, incorpora las máquinas al servicio de la capacidad creativa y nos sorprende con cosas como esta que acabamos de oír, que es Plegaria Silenciosa. Enya, además de Susan Cheney, pues y también comparte con ella varias cosas, aparte de ser una excepcional compositora, comparte esos aires innovadores en la incorporación de las máquinas. Por una parte, se da perfectamente cuenta, después de salir de Clannad, que tiene que hacer las cosas por ella misma, sin necesidad de sellos discográficos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una abadía, graba, por una parte, ese nuevo disco que incorpora dos cosas. Yo me hago mi propio disco, y segundo, ya que no encuentro un coro a mi gusto, bueno, voy a replicar mi propia voz una serie de veces para que constituya el coro sintetizado de mis temas. The Other Side forma parte de un disco de colaboración entre Steve Roach y Kevin Braheny, los dos auténticos, no sé, auténticos dinosaurios de la música electrónica, sin duda auténticas también referencias para todos los demás músicos que vinieron después e incorporado las máquinas al quehacer musical, ¿no? Por una parte, Kevin Braheny no solamente se dedica a lo electrónico, sino que tiene una trayectoria jazzística importante, para mencionar solamente las colaboraciones y el apoyo a Miles Davis, ¿no? Bueno, resulta que Kevin Braheny es un multiinstrumentista que en un momento dado pues, se apropia de los instrumentos electrónicos analógicos para empezar a crear cosas nuevas, en concreto en toda la costa este de los Estados Unidos y costa oeste, perdón, de los Estados Unidos, y entonces se constituye uno de los fundadores de esta llamada música espacial, ¿no? Y que al cual a la cual dedicamos precisamente un programa aquí en Música Ecléctica. Bueno, del otro lado está Steve Roach, otro auténtico monstruo de la música electrónica. Comienza en los 70 a producir ya sus propios discos, incorporando la tecnología analógica, y bueno, va avanzando con el tiempo desde el más puro estilo de la escuela germana hasta la música espacial también, por decirlo de alguna forma, y luego incorporando todo el acervo cultural, sobre todo de las percusiones nativas de diferentes lugares del mundo. Así que, bueno, dos auténticos monstruos musicales que extraían y extrajeron perfectamente ese alma de las máquinas, tanto analógicas como digitales. Michael Stearns en este tema que se titula Star Dreams. Es un compositor de música ambiental de una larguísima trayectoria también, que, bueno, aparte de dedicarse expresamente a componer música ambiental, pues ha sido llamado en varias ocasiones para componer música para filmes, en concreto todos los de Ron Freak, ¿no? Si nos acordamos, Cronos, Baraka, por supuesto, el más nombrado, y Sansara. Posteriormente, Michael Stearns ha sido llamado por la NASA para habilitar todo el soporte musical de alguna de sus producciones. En fin, otro de los grandes monstruos que tiene una trayectoria absolutamente envidiable en esto de la creación musical, y que también, como los anteriores, Steve Roach y Kevin Brahini, se dedicaba también, él lo llama así, a la creación de sonidos, ¿no? No vamos de música ecléctica, decir la verdad, no os enojéis mucho, y si os piden, dad, aunque sea un poquito. Os dejo con Ray Lynch.